Jesús, dame un abrazo fuerte hoy. Lo necesito. Jesús, Señor, hoy vengo a ti para exaltar tu nombre y reconocer que tu poder es más grande que todas las cosas juntas. Tu amor tan grande, tan bello, y tu misericordia es para siempre. Tú, mi amigo, consejero, salvador, llegaste a mi vida en el momento justo para librarme de muchos dolores y penas. No te vayas, no me dejes. Sin ti no sé vivir. Permite que brille sobre mí tu luz, que la esperanza nunca desaparezca de mí, que la fe no me falte jamás. Tú eres la rosa blanca que perfuma mi alma, que llena todo mi ser. Hay momentos en que me pesa la vida y las cargas se hacen imposibles de llevar. Es ahí cuando tu poder y tu gran amor me alcanzan. Me ofreciste tus brazos y me amaste cuando nadie más me amó. Jesús, dame un abrazo fuerte hoy. Lo necesito. Jesús, el único en quien puedo confiar sin temor a que me engañe. Por eso hoy me aferro más a ti, quiero darte mi corazón. Quiero que lo tomes, que hagas de él un corazón fuerte, que soporte las pruebas, las dificultades y los retos. Quiero sabiduría para poder hacer tu voluntad. Quiero amar con la fuerza de tu amor, abrazar como tú lo haces, perdonar como tú perdonas y olvidar lo que tanto daño hace a mi alma. Quiero estar junto a ti. Ven por mí. Ven que te necesito hoy más que ayer. Tú eres mi fortaleza y mi existir, y no quiero más nada sino a ti. Jesús. Si te ha gustado este vídeo, no olvides dejar tu pulgar arriba, suscríbete y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Que Dios te bendiga.